para el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay. No, lele. Ella se tapa la nariz cuando pasa por aquí. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Ella se tapa la nariz cuando pasa por aquí. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Dile no al consumo de cigarro. Eso pega cáncer, eso hace daño. Mejor me echo un graba del tamaño de mi mano. Que me llegue al cerebro bien grabatizado. Qué mal sistema el que tiene la vecina. Cuando ando bien loco, te lo quito, me alucina. No soy como el hijo que se mete porquería. Estoy fumando, enrulando todos los días. Un juguito si me pega sequía. Con los ojos colorados, siempre activado. La buena hierba se fuma en todos lados. Te pasé mi blog y me lo diste espaviado. Ella se tapa la nariz cuando pasa por aquí. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Weed. Ella se tapa la nariz cuando pasa por aquí. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Weed. La policía a mí me para. Son tan corruptos que me piden marihuana. Yo no vendo, yo consumo con ganas. El humo sale por la ventana. Viejo metido, mejor no diga nada. Mientras yo consumo, a usted le sale cana. Sin dinero no se consigue nada. Ey, me encuentro con mi brother. Ella paga esto, aquí estamos en pro. Y caminemos por ahí, quememos en el hobby. Los babilonios sí que joden. No te lo han dicho, papeles de sabores. Y no fumes con esa muchachita. Tú no sabes dónde puso su boquita. Y no fumes con esa muchachita. Tú no sabes dónde puso su boquita. Ella se tapa la nariz. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Ella se tapa la nariz cuando pasa por aquí. ¿Será que no le gusta el olor a weed? ¿Será que no le gusta el olor a weed? Crack record to the world, Yankee 212. Aña, aña, aña, oh. Civil Graph to the world, Scorpion Ruiz. Aña, oh, oh. Menor Screw. Yankee 212. Ya van a ser las 12.